referencia, sino a la persona misma. Porque la persona es incapaz, porque la persona no está organizada socialmente, porque la persona presenta ese rostro oscuro de la gráfica, esa silueta casi negra de ese colombiano X incapaz. Tome la gráfica de arriba, señor director de la Caja Agraria, y usted verá que si encuentra el ejemplo de otro país, del país desarrollado, en lugar de ese 80% de gente incapaz, usted va a tener apenas un 2%, un 3% máximo. Esa es la proporción. Las dos gráficas dicen lo mismo. El problema del subdesarrollo está en esas multitudes de hombres incapaces de ser actores en la solución de sus problemas. Ahora, en esa otra gráfica, esa gráfica a primera vista un poco complicada, que comienza con el nombre de la institución Acción Cultural Popular y que abajo tiene lo que más nos debe llamar la atención. Esa parte del pie de la gráfica cuando dice que es un movimiento ascendente. Es la incorporación consciente y libre del pueblo a su propio mejoramiento. Arriba es una institución, dice la gráfica. Acción Cultural Popular es una obra de colombianos y para colombianos. No es ni puede ser la obra de una sola persona. Las obras de una sola persona tienen siempre el inmenso peligro, mientras esas personas viven, de estar sujetas a sus defectos. Todos tenemos defectos. Y cuando esas personas mueren, a acabarse, a extinguirse. Por eso Acción Cultural Popular no es ni puede ser una obra personal, es una institución. Esta institución de Acción Cultural Popular tiene un objetivo específico y uno solo: la educación fundamental e integral del pueblo. No busca ningún otro fin, ningún otro objetivo le mueve. A continuación, la gráfica nos dice que hay cinco palabras claves. Usted debe tener las cinco cartillas que corresponden a esto que llamamos la Operación 5 dentro de Acción Cultural Popular. La Operación 5 es simplemente la respuesta a una pregunta que durante muchos años nos hicimos. Y después de 14 años de trabajo intenso, llegamos a la conclusión de que estas cinco nociones eran fundamentales y necesarias para ese hombre y para que ese hombre adulto fuera miembro de esa sociedad. La primera noción es la de la salud. La segunda noción, la del alfabeto. La tercera, la del número. La cuarta, la de economía y trabajo, y la quinta, la de espiritualidad. ¿Qué nos proponemos con esas cinco cartillas? Entregar a la mente de ese hombre un conocimiento integral para que le permita ser actor en la solución de sus propios problemas. Fácilmente nos podemos preguntar, ¿por qué salud? La respuesta es sencilla. ¿Qué haría ese adulto sin el conocimiento y cuidado de su propio organismo, de su persona y de su salud? Statement number 40. ¿Por qué alfabeto? What is the topic? El alfabeto, well, como puerta y como instrumento admirable de conocimientos. No puede ser la educación de nuestro pueblo en alfabetización, en educación de lectura y escritura, como un fin, es simplemente como un medio. El número. Aquí sí que verá usted la urgencia de la educación de nuestras masas campesinas en la aritmética, en la economía. ¿Cuántos engaños, cuántos intermediarios inescrupulosos, etcétera? ¿Por qué? Porque ignoran la economía, las bases de la economía. Esta aritmética, esta cartilla del número, yo le pido a usted que la vea. Usted verá en sus páginas el presupuesto. Usted verá en sus páginas la utilización de esos números como instrumento para hacer buenos negocios. La cartilla de tierra, esa cartilla que le da los conocimientos básicos e integrales a sus clientes para que puedan utilizar muy bien los servicios que usted les presta. Los servicios de provisión agrícola, el crédito, la cartilla de espiritualidad. Le hemos puesto el nombre de Creo en Dios. Usted véala, usted ojéela y pregúntese, al tener las cinco cartillas en sus manos, ¿qué le pasaría a los campesinos de la población, a los campesinos de la región en donde usted trabaja? Sonido experimental en la yeca trasladado a la Aristi, en la corporativa, en Sudaca, frente a ustedes, radio experimental, radio laboratorio. Todos juntos por el sonido, por las ondas libres, las mil mesetas, Feli Guattari, Altunce, reivindicando las ondas libres de las calles, del sistema disidente, de la divergencia, la precariedad no es ningún obstáculo para combatir al sistema. Radio experimental, no me interesa lo que piense la comunidad. La comunidad del común, la comunidad, debemos hacer una verdadera comunidad alejada de la egocentría. Radio Sudatense, Radio Relajo, estimula para que lo encontrado permanentemente la previa al Halloween, y lo estimula al Halloween para que lo sea. Y lo estimula para Ismael que lo sea. Danza. Que lo sea. Usted va a estar seguro. Y lo estimula para que lo sea. Impregnado por el virus de la comunicación alternativa, he circundado el asfalto durante 34 años, encontrándome una pandilla de mutantes sonoros audiográficos llamados la pandilla Unticia, liderada por el gran comandante Trauma, nacido en el barrio La Ribera. Nos conocimos en un viaje de año por el río Pance, mientras leíamos la obra que accedía a la cumbre de la calidad lectura. Esto es el Sudaca Boy representando autorrepresentando divagando, delirando semiótica de palabras inconexas que no buscan ningún fin original dentro de la comunicación normal. El delirio psiquiátrico del amigo cubano que ha llegado a las 2 de la tarde con un arsenal sonoro de la memoria de un chico llamado, no sé cómo, de su sobrino que grababa frente al aeropuerto, sin creer que eso algún día encontraría un público. Impregnado por ese virus, empiezo a creer que es posible la utopía de las ondas libres, porque estamos ocupando el comunidad. Radio Relato, polifonía de la locura, radio laboratorio, no oír radio. En la solución de sus problemas, en la solución de sus problemas. Rosa espontánea la llamó Jean-Luc Godard, convertida en Nobel Bach. Rosa espontánea también la llamó Jack Kerouac, Big Generation. Juxtaposición, internacional situacionismo, vanguardia, contracultura, calle vestida de elegancia tropicalosa, soltaduro sonoro, caos sonoro, rayo sonoro, trastorno sonoro, denuncia sonora, un poco de comunicación alternativa conseguida con Jovita Feijó durante muchos días. En algunos parques escuchando a chirretes, algunos buenos poetas y malos comediantes. Algo de hip-hop se salvó. Vengo a hacer radio experimental. Guerrilla de la comunicación, no tenemos guión. Of course, another thing I like about them is that they make special records, just the stereophonic equipment. Special effects, like sounds from the very deep parts of the ocean. And you can get these special effect records only for stereo. When you finally do get the set and everyone can hear that low-pitched sea cow barking at them from a mile beneath the ocean, people look up to you, and I guess I really do. Y todo esto llega a la base de esa pirámide para crear de abajo para arriba un movimiento consciente. Decimos que debe ser una incorporación consciente y libre del pueblo en su propio mejoramiento. Es evidente que es libre. Y usted, cuando vende un receptor, señor director de la Caja Agraria, está ayudando a que ese campesino sea libre. Está ayudando a que ese campesino sea libre. Está ayudando a que ese campesino sea libre. Está ayudando a que ese campesino sea libre. Está ayudando a que ese campesino sea libre. Está ayudando a que ese campesino sea libre. Está ayudando a que ese campesino sea libre. Ese campesino es libre de comprarlo o de no comprarlo. Por eso el receptor no es gratuito. A ninguno de esos campesinos se le obliga a oír nuestros programas. Esos campesinos saben para qué compran el receptor y les cuesta. Esa es la base de nuestra acción. Esa es la base de nuestra acción. Esa es la base de nuestra acción. Esa es la base de nuestra acción. Esos campesinos. Buenas tardes. Aquí transmite el ET22, Radio La Colifata, directamente del Hospital Borda, en los jardines del servicio 16. Con un día, digamos, un poco frío, pero el calor humano está presente. Fuerte el aplauso. Saben para qué compran el receptor. Y si no saben para qué compran el receptor. Y si no saben para qué compran el receptor. Y si no saben para qué compran el receptor. Y si no saben para qué compran el receptor. Y si no saben para qué compran el receptor. Y si no saben para qué compran el receptor. Y les cuesta. Esa es la base de nuestra acción. Esos campesinos deben ser libres. Primero deben saber que su ignorancia es causa de todos sus engaños y de sus dificultades. Pero también deben ser conscientes de que hay instrumentos como este, de las escuelas radiofónicas, para salir de ese conflicto grave que los mantiene en toda suerte de dificultades. Conscientes de que hay instrumentos como este, de las escuelas radiofónicas, para salir de ese conflicto grave que los mantiene, de las escuelas radiofónicas, para salir de ese conflicto grave que los mantiene en toda suerte de dificultades, en toda suerte de engaño. Papeles que en Venezuela, allá en la tierra de Chávez, que es sin papeles. Me acuerdo tanto de esta canción con el satélite Subsisten en el foro de comunicación alternativa con Ignacio Ramoné, hablando de fanzines. Es una de las cosas bacanas que el satélite Subsisten ha propiciado. Y así que sin papeles en Caracas. Y me robaron, ¿sabes? Que la grabadora digital después de haber entrevistado a los zapatistas. No, eso. Pero bueno, ese día fue un caos. Eso no fue el foro social mundial, sino el caos social mundial. Sin papeles. La memoria sonora sin papeles. Y ahora todavía sin papeles. Pero eso de numeritos. Inmigrante ilegal en Europa. saber si debo curarme o debo hacer el mismo en la revolución porque el barrio está pesado. Buenas tardes. Aquí transmite el LT22, Radio La Colifata, directamente del Hospital Borda. Yo estoy en el manicomio, pero quisiera salir para pedir a quien sea por mis queridos hermanos que necesitan cariño, pero también alimento, porque no hay verso ni nada que reemplace el sustento. Bueno, la verdad es que voy a venir siempre a visitarlo y voy a venir a la radio. Yo la verdad es que voy a ir a nuestros zapatos que todavía no me jubilaron de la Malvinas, así que no me van a jubilar. Yo lo tengo en trámite, ya lo hablé al padre Gustavo de acá de la iglesia, que me haga los trámites porque yo no puedo hacerlo porque soy enfermo mental. No es válido que lo haga yo el trámite, por eso me lo está tramitando el padre. Yo estoy en el manicomio. Conecta con tus amigos más rápido, estés donde estés. La aplicación de Facebook está disponible en más de 2.500 teléfonos. Más velocidad de navegación. Compatible con la cámara y los contactos de tu teléfono. Sin actualizaciones periódicas, solo una descarga. Siempre fui lo. Yo creo que los hospitales psiquiátricos son peores. Bueno, se viene Bagual, ¿no? Ya el aparaticano espera con birra en mano. Pero, Bagual, 19 años y 4 meses está en el hospital. Me tomó un síndrome profesional. Siempre fui yo. Conecta con tus amigos más rápido, estés donde estés. La aplicación de Facebook está disponible en más de 2.500 teléfonos. Más velocidad de navegación. Compatible con la cámara y los contactos de tu teléfono. Sin actualizaciones periódicas, solo una descarga. De nosotros y de la sociedad. Conecta con tus amigos más rápido, estés donde estés. La aplicación de Facebook está disponible en más de 2.500 teléfonos. Más velocidad de navegación. Compatible con la cámara y los contactos de tu teléfono. Sin actualizaciones periódicas, solo una descarga. La publicidad de Facebook por Anonymous. Siempre fui loca. Anonymous. Necesitamos sinónimos de amor. Compromiso. Mañana viene Anonymous, dicen por ahí. No te pasa, no me interesa. ¿No? Anonymous. ¿Qué sucede? En el Common Lab. Espérelo. Mediodía. Reivindicando las semillas. Amar. Bueno, bueno, Amar. Bueno, Radio Relajo. Esta noche es la. ¿Qué más, profe? ¿Bien? ¿Qué pasa contigo, tía? ¿Conmigo qué va a pasar? ¿Qué ando de lío en lío? ¡Que no, que no! Paranoias y neuróticas excesivas. Diccionario de sinónimos y antónimos copyright 2005. Espasa calpe, amor, cariño, afecto, apego, ternura, pasión, adoración, afición, predilección, tecnología más importante, la tecnología del amor. Amor también aparece en estas entradas. No hay revolución. Adoración, afecto, afición, amistad, aprecio, cariño, humanidad, humanidades, idolatría, debilidad, dignidad, dilección, enamoramiento, filantropía, flechazo, hombrilla, ley, pasión, sadismo, ternura. Preguntas en los foros con la S, palabra S, amor en el título. Director, ¿quién eres? Amor, amor barra cariño, amor barra querer, amor a distancia, amor a la colombiana, amor con amor se paga, amor conoce, segundo, amor de Dios o amor a Dios, amor desbocado, amor lo cubre ese loco amor, amor no correspondido, ser pues car, amor por barra amor por barra para ti, amor sin besos es como chocolate sin queso, amor sin doble filo, amor tentacular, amor y devoción extraordinarios barras. Amor barra amor, velurias de amor. Mañana, mañana, amor, no se lo pierdan. No, amor, no, no, no, derroche de amor, no, no, no, luchándolos no, no, con su amor. El amor de la primera ah, vista. El amor de lejos es de pensarse. El amor dura lo que dura dura. El amor es el olvido del yo. Inédita, el amor no se mañana, puede olvidar, la radio queda siempre traba, grabado. El amor y el sentido correcto ese. En las filchas del marido se ve el amor de la China. More, pregunta tú mismo. Punto, visita el foro. Diccionario arriba está Fellini. Antónimos, copyright 2005, ¿en serio? Fellini está arriba, cariño, ¿no? Afecto, apego, ternura, pasión, adoración, afición, predilección. Mani, mani, mani. Antónimos, repugnancia, odio, amor. También aparece en estas entradas. Adoración, el afecto, mani, afición, el amistad, aprecio, cariño, humanidad, humanidades, idolatría, debilidad, dignidad, amor, la principal tecnología. No olvidar. Siempre fui loco. Siempre fui loco. La torta del seco, debo confesarlo. La radio traba. Sin fumarles, pero comiéndoles. El seco, el seco, seco, seco. Gracias, seco. Agrícola y del crédito de esos campesinos, sino también del mejoramiento integral de ese pueblo que confía en usted. Si así lo quiere y lo desea, nosotros estamos listos a enviarle más receptores, más cartillas, más receptores, que lleguen más receptores al Común LAC, por favor. Se solicita la presencia de receptores de comunicación alternativa en el Hotel Aristi, por favor. Hasta muy pronto, señor director.